Good Karma Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. La Mega Puentes. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, familia hermosa de Quilmes y alrededores. Hoy un día nuevo de este programa que hacemos con mucho amor de La Mega Puentes, traídos desde el Centro de Día Puentes a la comunidad y al mundo. Hoy nos acompañan en el estudio Estela, Walter, Roby y Eliseo. ¿Cómo andan, chicos? Hola, bien, Nacho. Bien, Nacho. Con muchas ganas de traer temas nuevos. Buenísimo, Eliseo, buenísimo. Con ganas de poner el pronóstico. Dale, dale, vamos a ir hablando de eso. Hoy traemos muchas noticias. Un programa muy interesante, cargado de mucha información, en el cual nos acompaña un día entre soleado y nublado afuera. Entre soleado y nublado, pero de eso sabe más nuestro querido compañero Walter, que nos va a contar cómo está el clima afuera, porque está nublado y soleado, no entiendo cómo está el clima. Hoy es miércoles, nublado con sol, 7 grados, la máxima 6. La mínima 6. Mañana jueves, 16, se dan los soleados, 16 grados, y el 15, la máxima 10. Mínima. El viernes va a estar nublado con sol, 16 grados, la máxima, la mínima 8. Hoy va a estar el sábado soleado, 17 a la máxima, la mínima 6 grados. Y el sábado, el domingo, va a estar soleado con 14 grados y 6 décimas. Bueno, la verdad es que me alegraste la semana porque vengo de bancarme no sé cuántos fines de semana vengo bancándome con lluvia. Sí, lluvia. Que llueve todos los fines de semana, sábado y domingo. Era pronóstico de lluvia. Hoy va a estar lindo. La garantía que el sábado domingo va a estar lindo. Claro, va a estar lindo. Va a poder salir, Nacho. Bueno, y hablando de esto del clima, tenemos a los especialistas en moda, estilo, yo qué sé, Giordano. No. Pero especialistas de moda, Estela y Eliseo, bueno, que nos van a contar cada uno en cada momento que lo vaya presentando, qué podemos usar con este clima que viene entre que viene nube, que va nube, que viene nube, que va nube. ¿Qué hacemos con el clima y la vestimenta del día? A ver, Eliseo, contanos, ¿qué hacemos con la vestimenta? Bueno, sí, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos cada día? Buena pregunta. Me pregunto yo también. Bueno, ahora volviendo los pullovers en forma de topcito para las chicas y juveniles, para todas las... No digo en señoras grandes porque queda como ridiculez, pero para cada edad hay una ropa adecuada. Pero en todos los negocios hay talles sin, talles sin marcas, y todas las marcas oversize te quedan bien. Y bueno, cuando vi anoche, ¿qué vi anoche? La alfombra roja, pero después lo voy a explicar en el próximo bloque. Es una sorpresa igual. Bueno, ahora volvieron los jeans brillados a la noche. Y sí, bueno, y en TikTok se está viendo mucho los videos que lo que tenía la última vez puesto María Becerra, tenía todo el buzo pintado. Eli, te pregunto una moda que creo que está implementándose tanto en hombres como en mujeres. Sí. el buzo suelto y largo, el largo que cubre la cadera hasta mitad de casi arriba de la rodilla. Abajo un pantalón cortito en caso de mujeres. En caso de hombres, el pantalón este que viene con la parte de abajo de la pierna del gemelo abierto, estilo Oxford. Ah, sí, lo vi mucho enseguida. Todos los negocios se ven un montón. Y bueno, para tener un buen modelo hay que tener bien en forma el cuerpo, hay que ocupar. Vienen en diferentes colores. Ahora se está usando la moda fucsia, la moda amarillo fuerte, amarillo fuerte, naranja fuerte, verde manzana, violeta, ¿no? Así es. Todos esos colores que vos decís todavía no entraron en esta moda. Seguro van a venir más adelante o ahora. Se usa mucho, yo lo veo mucho en el extranjero. En Estados Unidos se usa mucho, los tiktokers usan mucho esa ropa. Sí, como la de Yankee. Exactamente. Y Estela, contanos. Bueno, también se puede usar, ¿sabes qué? Calcita. Las mujeres muchas usan calcita de Larry y pantalón corto también. Sí. Y en color, y hoy, para hoy, por ejemplo, puedo usar unas calcitas con chalequito arriba, ¿viste? Sí. Y una remerita o un pulovercito liviano. Acá pregunto, a ver, tanto a Eliseo como a Estela. Sí. Está de moda, creo, o se está implementando la moda para la noche de Buenos Aires, la noche en la cual salimos a tomar un trago con amigos, a hacer un encuentro de amigos, la moda de las transparencias. Eso está bueno, sí. O sea, yo sí. Cuando fui a visitar a María Becerra, todos los cantantes todos los músicos de ahora lo tenían un montón. Pero, o sea, los chicos estaban vestidos de transparencia, maquillados y arriba tenían un peinado. Se usa mucho el corpiño abajo y arriba una especie de tul transparente. Y un chalequito estilo con brillos, con diamantes, sin mangas. Es verdad, lo que vos decís. Sí, también, sí, se está usando. Se usa también, ¿sabes qué? Musculosa con corpiño, sí. ¿Cómo que se dice? El corpiño agregado, en la misma musculosa. El bandó. No. Es un corpiño para hacer gimnasia. El bandó, por eso. Deportivo. Sí. Está usando mucho eso. Sí. Mi hermana, la que hace gimnasia también, que viene a la noche, pobre, viene caminando y viene así vestida. Yo hoy en día veo inclusive de día mucha gente que usa el bandó. Sí. Y una camperita deportiva arriba abierta. Sí, para correr, para caminar, todas esas cosas se usan mucho. Sí. Está muy, muy, muy de moda y vuelven los colores fuertes. El rosa también está, ¿eh? Vuelven los colores fuertes, el violeta, los camel, los flúors, vuelven los colores fuertes en esta temporada de otoño-invierno. Así que, ya saben, mujeres, violeta, camel, flúors y, por un decir, un verdecito estilo opaco camel, opaco oscuro. Verde mate está entrando en la moda actual de la temporada otoño-invierno. Sí, los motociclistas también, viste, que andan, ¿cómo es? Los ciclistas, sí, también andan así. Sí. Por capital hay un montón. Está lleno. Sí. Está lleno. ¿Y lo que anda con los patines o qué? También, los patines, sí. Sí, por eso te digo, está... La moda está cambiando, Bueno, gracias, chicos. Gracias a vos, Nacho. Nos vemos en el próximo bloque. Walter, contanos, ¿por qué mañana no vamos al centro? Porque hay paro. ¿De qué? Porque están reclamando los derechos de ellos. Muy bien, pero ¿por qué? Y quiere aumentar el sueldo. Y hay mucha gente que está despedida de todo, de arancel, todo eso. Yo hoy tuve la oportunidad de charlar, Walter, con un delegado de una empresa de transporte que está en la parada del colectivo, y me dice que hay mucho conflicto entre los trenes y los colectivos y que como no hay, como los trenes van a hacer paro, los colectivos van a sacar el día de mañana colectivos a corta distancia, o sea, digamos, bajo recorrido, pero con el boleto especial, que sería boleto especial como si fuera boleto de tren para los usuarios que tienen que viajar hasta Constitución. Pero hay muchos colectivos que van a poder aplanar, porque van a hacer paro los colectivos, los trenes, todo. Esto es general, ¿eh? Y andan diciendo que el que hace paro lo raja. Sí. Y Walter, ¿vos qué colectivo tomás? Yo tomo el 520 de la C. 520 de la C y... Y después el 295. ¿295? ¿Eso se hace en paro? Voy a poner así todo para el general. Oh. Todo para los generales. Así que mañana no tenemos actividades. No, ni avión, ni nada. Ni el helicóptero lo mandan por acá. Mañana nos decretan a suelto laboral a todos, nos vamos laburando. Yo me está la 11. Y come más churros. Y las señoritas tampoco pueden ir del puente. Las terapistas tampoco pueden llegar porque vienen el colectivo, justamente no pueden llegar al centro de día. Mañana descansamos un poco más, nos despertamos a las 12 para almorzar. No, me parece que dormí un poquito más. Bueno, con el frío. Hasta el viernes nomás, el paro. Sí, hasta sí, el viernes ya común. 24 horas. 24 horas. Yo las sigo, no, el veneno a mí 24 horas para descansar me vienen bien. Ahora para el 25 de mayo le van a hacer un paro más grande. Bueno, el 25 de mayo, sábado, cae. Sí, va a haber paro, va a haber concentración. No vengo sábado. ¿Estelita? Bueno. Gracias, chicos. Ahora vamos con Robby. Robby, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo estás, querida? ¿Todo bien? Todo bien, tú en tu radio bomba. ¿Cómo va? Un palo verde por mi cola. ¿Un palo verde por mi cola? Un palo verde por mi cola. ¿Quién es Nicola? La cola. Cambió. ¿Qué dijo Sabina Roja sobre el cumpleaños sorpresa que le hizo Luciano Castro? Cuando se despertó la panelista. Vamos de nuevo porque Robby está fónico hoy. Entonces le va a costar hablar un poco. Y encima del hombre, ahí va. ¿Qué ahora dijo sí. Sabina Roja sobre el cumple sorpresa que le hizo Luciano Castro? Cuando se despertó la panelista, se encontró con su ex y sus nenes cantando el feliz cumpleaños en la cocina. Luego de que Sabina Roja desmintiera el rumor que afirma Luciano Castro y Flor Vigna seguirán de novios, a escondidas para que ella no se moleste. Sabrina cumplió 24 años y mostró a través de sus stories de Instagram la sorpresa que su ex le preparó con sus dos hijos. Sabrina que aclaró que adora a Luciano y siempre será su familia, aunque no se reconcilien con él. Compartió en su red social un video que la muestra bajando por la escalera hacia la cocina mientras Fausto y Esperanza la esperaban no solo con regalos sino con una torta. No, Ali. Y las velitas prendidas, lista para que ella pidiera su deseo. No me imagino la vida conviviendo con él. No me gusta, no volvería a besarlo. No me genera. Lo amo con todo mi ser, pero lejos. Mi Luciano es el chavo más fachero de Argentina. Es precioso, es hermoso, pero es como la hermana que tiene un hermano fachero, que todas gustan de él. Pero para mí es un hermano a los Sabina. Por ahora listo. Gracias. Chao. Gracias, Robby. Gracias, Robby. Gracias, Robby. El próximo bloque. Gracias, Robby. Y no, y bueno, para el próximo bloque vamos a estar hablando de qué se conmemora el día de hoy, 8 de mayo. Estén atentos, no se vayan del aire, no se vayan del programa. Calienten la pava, es un corte cortito, pero pueden calentar la pava, poner el termo, seguir cocinando si quieren. Y venimos con el próximo bloque. Estela, decinos algo.

Segundo bloque, hermoso programa este, llamado, como todos ustedes saben, La Mega Puentes, un programa hecho con amor para ustedes. Nosotros, acá, compañeros, amigos, compinches y todo, un grupo de logística enorme, haciendo un programa que consideramos que damos información que a ustedes y a ustedes les sirve. Arrancamos el segundo bloque con lo que habíamos prometido, que se conmemora el día de hoy. Hablamos de efemérides del 8 de mayo. Entre los hitos más importantes que se recuerdan hoy se encuentran el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Se produjo la rendición de la Alemania nazi en Berlín, marcando el fin de la guerra que había comenzado con la invasión de Polonia en septiembre de 1939. En 1887, el Papa León XII coronó en el Vaticano la imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. La imagen se guarda en la Basílica de la ciudad bonaerense homónima, a unos 60 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Continuamos. En 1980, la Organización Mundial de la Salud anuncia en su sede de Ginebra, Suiza, que se había erradicado del planeta el virus de la viruela, causante de la enfermedad, que tenía una tasa de mortalidad del orden del 30% y superior al 50% en bebés y niños de 3 a 5 años. Esto fue un gran logro, ya que la erradicación de esta enfermedad significó un gran avance en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Se celebra el Día Internacional de la Cruz Roja en conmemoración de la fecha de 1928 en la que nació su fundador, el empresario y activista suizo Henri Dunant. La Cruz Roja es un organismo independiente y neutral que presta ayuda humanitaria a las personas afectadas por los conflictos y la violencia armada y promueve la protección de las víctimas de la guerra en el marco de lo establecido en los convenios de 1949 y sus distintas formas de actuar según la situación. Hacen frente a distintas situaciones provocadas por la manifestación de un riesgo, incendios forestales, terremotos, nevadas, inundaciones, colaborando en la resolución de los mismos, ofreciendo respuesta en forma inmediata. También es una institución que realiza cursos para la comunidad para que todos sepamos cómo actuar ante determinadas situaciones, como ayudar a una persona que se ahoga, se desmaya, etc. Realizar cursos de primeros auxilios, enfermería, técnicas de reanimación cardiopulmonar. Bueno, continuamos con el programa. Vamos a ir con Eliseo. Hola, sí. Eliseo, contanos. ¿Qué iba a decir? Si vos no sabés, yo tampoco sé. Leo, taller de Melina. Contanos. Bueno, el taller que tuvimos ayer era de un primer auxilio, o sea, cómo manejarnos en la calle. O sea, tuvimos que completar una hoja, peligro y seguro. Y a mí me fue bien porque tuve una, o sea, me ayudó la profesora que estaba al cargo. Y bueno, el taller, y bueno, y gracias también porque me, o sea, si tengo que decir un mejor taller, me quedaría con terapia ocupacional. ¿El de Dalila? No, de Ana y de Silvia. Y Estelita, contanos. Bueno, mira, tenemos un en el centro Puente, en el centro de Puente, tenemos talleres. Sí. Tenemos, vimos ayer el taller de RCP, que es RCP, ¿cómo era? Rehabilitación cardiopulmonar. Sí. RCP y R. Ay, me. Bueno, eso. Estuvimos hablando y habló de muchas cosas, de blog, de las calles para cruzar, para tener en cuenta que cuando vas por la calle no podés pasar corriendo. Yo paso corriendo, pero no es así, no te pasa corriendo. También se habló de ¿cómo es esto? Fuimos al cuartel de bomberos. Ah, fue al cuartel de bomberos también, que nos mostraron cosas también, que nos sacamos fotos, nos pusimos la ropa, nos explicaron, bombero. Nos explicaron también ahí, que yo me enteré, porque yo no pude asistir en ese momento, pero me enteré que explicaron un poco cómo es el tema del cuidado personal en la vía pública. Sí, también, sí. ¿Qué se lo va a contar nuestro compañero Martín? Martín, sí. Martín. Perdón, ayer fuimos a... ¿Cuándo fuimos a los bomberos? Ya sé. ¿Qué día fuimos a los bomberos? Hace dos semanas aproximadamente. Fuimos a dos semanas a los bomberos a conocernos, a hablar de qué es los accidentes, no sé. Y yo de mis compañeros fuimos al cuartel y me gustó. Y hablamos qué es el cuartel de bomberos. Sí. Y a mí me gustó. A mí fuimos a... Yo me disfrazé de bombero y mis compañeros se mataron de la risa. Me gustó. Y nos eso, sacamos fotos. Nos sacamos también fotos. Yo me disfrazé de bombero, más o menos, pero... Tuvieron el camión también, estuvieron viendo las válvulas de agua. Sí, sí. Y a mí me gustó. Me gustó porque nunca en mi vida conocí a unos bomberos, al cuartel de bomberos, y me gustó. Y me gustó, que la verdad. No, no. Perdón, Rami. Me sentí cómodo. Me sentí cómodo porque. Me gustó más. Conocer a un cuartel de bomberos y quiero empezar a trabajar de bombero. Bueno, ¿te gustaría? Tenés que buscar un guardia que esté cerca de tu casa y ver si te da la distancia, dicen eso. Vamos a ver si te toman. Claro, es un proyecto que lo lo quiero hacer. Y también estamos trayendo. Hoy tenemos cumpleaños, ¿no? Hoy tenemos cumpleaños. A la tarde. Tarde. Sí, sí. Y... sí, sí. Ah, y también cuenten, ¿qué pasó con los compañeros? Hay compañeros que no nos están escuchando ahora porque están en ¿dónde? En el teatro. Pochi, Alan. Hay compañeros que no nos están escuchando ahora porque están en el teatro. Pochi, Alan. Espero que te vaya lindo en la obra de teatro. No, miento. Chicos, en la salida. Eli, yo te quería decir algo. Y también estamos trayendo. Taller solidario. Ah, también. Está sí. Bueno. Con la profe Meli. No, con Dana. Perdón, tenemos chicos. ¿Tenemos un audio? Buen día para los chicos de la radio y todos los oyentes. Acá les mando un saludo a la profe Meli y quería pedirle que todos les manden un muy feliz cumpleaños a mi abuela, que hoy cumple 77 años. Y desde su casa los está escuchando. Les mando un beso. Ah, bueno. Felicidades. Feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz, Meli. Que los cumpla feliz, abuela de Meli. Feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla la abuela de Meli. Que los cumpla feliz. Feliz cumpleaños, abuela de Meli. Happy birthday. Bueno, Meli es bombero también. Meli es nuestra profesora y también es bombera, sí. Es bombera voluntaria y profesora de primeros auxilios. Ay, en Puentes. Y de esto ya no va a venir porque se va a operar. Una genia. Una genia, la verdad, una capa. Una capa total. La mejor de todas. La mejor de todas las terapistas. Los bomberos. Ahora me acordé, Nacho. ¿Qué te acordaste? PCR, paro cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio. Muy bien, Estela. Realización de paro cardiorrespiratorio, sí. Eso también lo vimos también ayer. Sí, eso se hace compresiones, son compresiones en el pecho y respiración vía oral. Y si no, puede ser con el dedo. Con el dedo, sí. Para ver si respira. Sí, sí. ¡Ah! ¡Oh, esa no! Bueno, continuamos con el programa, chicos. ¿Continuamos? Sí, Nacho. ¿Tenemos uno de más? Sí. Luna. Tu mamá, Luna. Esto. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Después te pasamos la canción. Gracias, Héctor. Continuamos el programa. Tenemos a nuestro compañero que nos va a hablar de información importantísima. Así como hablamos de seguridad en la vía pública, hay que tener presente la seguridad en la vía de las redes sociales. Oh. Un investigador de primera instancia, Misión Imposible, lo han nombrado a nuestro compañero, agente de recursos de seguridad informática, Ramiro Chuzalolo. Por la actualización de software y seguridad de datos, WhatsApp deja de ser compatible con algunos celulares. Esta medida se va a variar personas de los usuarios de Apple y de iPhone. Estos modelos tienen de la vida 10 años. Quiero agregar un comentario a eso del iPhone. Ramiro, no sé si sabías. ¿Quién es el que creó iPhone? Estados Unidos. ¿Sabes quién es el que creó iPhone? Steve Jobs. ¿Y vos sabías quién creó la marca Xiaomi? No. Xiaomi es una empresa que hace la misma calidad de celulares que los iPhone, o mejor calidad que el iPhone. Es un empleado que trabajó en la empresa de armado de iPhone que fue despedido y él no se quedó sentado, sino que dijo: voy a armar un celular de igual característica, al iPhone, pero más económico, para llegar a darle a la gente el acceso a tener un celular de alta tecnología en precios más económicos, porque un iPhone hoy sale un número elevadísimo. Ah. Entonces, comprando un Xiaomi, vos ahorrás plata y tenés un celular de la hostia, en el cual gastaste mucho menos y tenés la misma calidad en tecnología. Te sorprendí, ¿eh? Abro debate sobre... No. Nos metemos en un tema interesante. Abro debate. ¿iPhone o Xiaomi? ¿Tienen Xiaomi? ¿Conocen? ¿Conocen la marca? ¿Manden audio o qué celulares suelen tener? Manden las marcas. Estelita, pasas el teléfono. Bueno, llamanos al 1164-007-047. Box 102.9. Esta es tu onda. Radio Box. Exactamente. Manden mensajitos. Vamos a hacer un corte publicitario, cortito. Y volvemos con más de esto que es La Mía Puentes. Thank you. manos. Te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Punto. Luna de miel, luna de miel. Aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Hola, sí. Ahora vamos a presentar con ustedes al amigo de Untuzagodo. Bueno, vamos a hablar sobre un poco de la historia de la informática, de la placa de video, porque ahora cada sorteo una máquina gamer que cada vez que se me apaga necesito entrar a una página a actualizar los drivers, si no, no puedo seguir usando la computadora. Muy bien. Bueno, ahora va a hablar Sol. Sol y Martín. Sol. Que hablen las damas primero, por favor. Ah, bueno. El fin de estudiantes. El domingo ganó estudiante a Vélez. Que el estudiante salió campeón. Y después en la semana empató River contra Nacional. Y después el viernes ganó Independiente 2-0. Después el sábado jugó Racing. El sábado jugó Racing contra ganó Diego, perdió 4-1 Racing. 2-1 Racing. Muy bien. ¿Y Tincho, qué más tiene para contarnos? Tincho, ¿vamos a contarnos? El sábado juega Independiente de Talleres. Hay más fechas. Sí. Vamos a la tabla de posiciones. Argentinos tiene 0 puntos. Sí. Después le sigue Atlético Tucumán con 0 puntos. Sí. Barracas con 0 puntos. Tienen todos 0. Arranca hoy. ¿Cuándo arranca la otra? Hoy arranca el torneo. Gracias, Nochito. Hoy hay un partido a la noche. Hoy juega Boca, también. También no sé a qué hora juega, pero... 9:30. Gracias, Nachito. El sábado que viene, ¿hay fecha? Sí, hay fecha todos los fines de semana. Bueno, fechas. Vamos a ver fechas. Abro. Vamos a ver qué onda. El sábado. La segunda pase. Juega. Para que me fijo. Abrimos. Platense Independiente. Hay más fechas. Hablo de Independiente, Hablo de Independiente. Espera, me esperé un cachito. ¿Qué, dónde estamos? Independiente Vélez. Defensa Independiente. A ver. ¿Vos qué querés contarnos? ¿Qué más sabes de deporte? Contanos de básquet. El viernes jugué y perdimos los partidos. Y ahora nos toca jugar a visitante. Vamos a ver qué onda. ¿Con qué lo haces? ¿Con quién lo haces eso? Con Manu y con Nico. Y jugamos con Platense y perdimos. Y ahora nos toca a visitante ver el local. Y después y estaría bueno que me vayan a ver los para los partidos. Y me gustaría que vengan todos, también delfines y tiburones. Todo puente. Me gustaría que vengan todos puentes. No sé, un ejemplo, ¿no? Y me gustaría que vengan también los profesores, Nati, Pato y también para todos. Pueden entrar ahí, pasa nada. ¿Hay más deportes, Nacho? Yo no tengo información, solo sé que juega Boca, ganó el partido anterior 1-0 de local contra Sportivo Trinidense, va con ventaja deportiva, con el partido ganado. Jugamos hoy en el partido de vuelta en Sportivo Trinidense, en la cancha Sportivo Trinidense, 9:30, poniendo un equipo mezclado entre titulares y suplentes por lesiones de muchos jugadores, entre ellos Marcos Rojo lesionado, ¿sí? Cavani resentido, Avícula resentido, hay muchos jugadores de alto nivel jerárquico que están resentidos. Perdón, ¿y se sabe algo que pasó con Central? Que se... Central sí. Jugó ayer contra Atlético Mineiro, perdió 1-0 jugando de local. ¿Y es la verdad que hubo accidentes en el próximo partido, Nachito? ¿Incidentes? Sí. Hubo incidentes en la cancha de Atlético Mineiro y la cancha también de River. En la cancha del partido de River hubo incidentes también. Mirá. El partido de River. En el partido Independiente también hubo incidentes con la tribuna entre la parcialidad de Independiente, hinchas contra barras, y aparte con el tema de la política actual de Independiente, que hay un grado importante de negatividad contra Tevez, que Tevez ayer salió a declarar en la noche, hablar sobre los intensos aprietes que tiene él y su familia porque Independiente está funcionando como debe funcionar. ¿Es la verdad que se va el 9 de Benedetto? Se va Benedetto de Boca, exactamente, porque no está participando en los partidos. Entonces, al no participar, decidió rescindir el contrato. Se va a jugar a la Liga de México. Mira. Nosotros trajimos Independiente, trajimos 3 a Independiente. En Boca viene Juliano Galloso de San Pablo, de San Pablo. Mirá vos. Juliano Galloso decidió decirle al club que no quiere continuar su contrato con el club y quiere venir a jugar a Boca. Lo llamó a Riquelme ayer por la noche. Se comunicó con Riquelme y viene Juliano Galloso, es el primer refuerzo que tiene Boca, de alta jerarquía, joven, de 25 años, viene a jugar al fútbol argentino, viene desde San Pablo. Mirá vos, es la verdad que, ¿cómo formaría hoy Boca? Y también tengo información sobre River. River incorporó un arquero de alta jerarquía, atajador de penales de alto nivel. Se llama Ignacio de Arruarena, hijo del actual futbolista retirado de Boca, Arruabarrena, que fue leyenda en Boca. Ignacio Arruabarrena juega hoy en día en la Liga de México y viene a jugar al fútbol de River. Primer referencia y primer contratado por River para refuerzo. Arquero que va a reemplazar, en este caso, a Armani, que está teniendo un rendimiento algo irregular. Entonces decide la comisión directiva de River reemplazar a Armani por Ignacio Arruabarrena, que es un gran atajador de penales. ¿Y cómo formaría hoy Boca? ¿Cómo formaría hoy Boca? Y todavía no dio la formación Martínez. Mirá vos. Así que estamos esperando. Dale, dale. Y... perdón. Es todo de fútbol. Bueno, gracias. Tenemos un audio, creo, ¿no? ¿Tenemos un audio? Buen día, buen día, buen día a todos. Soy la mamá de Meli. Espero que la estén pasando de 10. Y disfruten del día. Gracias, gracias. Gracias, chao. Un placer conocerte, madre de Meli. Un placer. Tínchate que se hago. Saludos a mis papás que me están escuchando. Y saludos a todos mis compañeros que me conocen. Saluditos. Gracias. Beso. Bueno, ahora viene nuestra compañera nueva. Ay. La compañera nueva que se está ubicando acá en el estudio. Sandra, la encargada de comentarnos sobre películas actuales y no actuales, pero un poco de popurrí de películas dichas por Sandra. Sandra, te escuchamos. Hola, hola gente de afuera. Les vengo a contar una película que a mí me encanta mucho. Es una película de Hibel y Grape. Se trata de que Gilbe hacía travesuras, se subía arriba del árbol, se subía a alturas largas y un día se subió uno más grande y lo tuvieron que bajar. Y bueno, y la familia y la mamá no lo podía llevar a un colegio especial porque era obesa. Y entonces no, la madre no salía a ningún lado. Estaba formada la familia, la hermana hacía de mamá, cocinaba. La hermana era coqueta, el hermano no estaba y el hermano de Gilbe, que es discapacitado, lo bañaba, lo cuidaba, le ponía la curita si estaba lastimado, le enseñaba que si él le llegan a hacer algo, que él se defienda. Y bueno, y esto es todo. Espero que le gusten y les mando saludo a mi mamá y a todos los que me quieren. Bueno, muchas gracias, Sandra, muchas gracias. Gracias, linda película para ver, linda película para compartir en familia. Aprovechar este momento que hay días que son un poco grises y no está para salir. Igual el fin de semana está lindo el clima. El fin de semana está lindo, sí que hay que aprovechar para salir, hacer actividades al aire libre, parques, ferias. De repente el lugar indicado, nos vamos a la Ribera de Quilmes a comer un algo en algún restaurante de la Riviera de Quilmes, a un choripán, una hamburguesa, lo que sea. Yo recomiendo Requiero Fatiga en la Riviera de Quilmes, muy lindo lugar. Requiero Fatiga, económico, al lado del campo de hockey de high school, pasando el Pejerrey Club. Requiero Fatiga es el mejor lugar para acompañar con una buena hamburguesa y vista al río desde su semimuelle que tiene de un piso y madera en un deck de madera al aire libre. Un espacio único para ir a comer algo rico. Vamos cortando el programa. Bueno, Eliseo, contanos. Bueno, sí. Hola, sí. Lo que vi anoche es los premios Oscar, que eso hablan de la moda, que es la alfombra roja. Bueno, Shakira fue con un vestido rojo, todo con muy buenas telas, y las demás chicas fueron con un vestido multicolores, y Shakira llevó un peinado, ¿cómo se llama? Karen, no, otro nombre tiene, Bow. Y bueno, Shakira fue maquillada en un colectivo propio, y después estaban un montón de las chicas que tomaron fotos, y después fueron a un salón grande a comer, y después vinieron, que la cambiaron muy seguido para sacarse una foto, y hay nuevos maquilladores también que se sumaron anoche y antes de anoche, y ahora se sumaron nuevos colores Oversize, de los que hablamos en el primer bloque. Y bueno, y ahora le doy el paso a Rosita. Hola, perdón, Eli. Sí. Si no me equivoco, en la entrega de los Oscar, la mejor vestida fue Demi Moore. Sí. Con un vestido estilo mariposa. Ah, sí, lo vi. Muy lindo, floreado, caída en copa de vestido, con la espalda al aire libre, pierna con un tajo y... un escote pronunciado y una especie de mariposa atrás que le salía de la espalda. Sí, es verdad, eso sí. Y un peinado alisado, un peinado planchado de pelo. Muy linda, muy linda. Muy linda. Con los años que tiene se mantiene muy bien, ¿verdad? ¿Quién pudiera tener esos años? Sí. Y otra que fue muy bien vestida, otra que fue muy bien vestida con transparencias. Hablando de las transparencias que mencionamos en el comienzo del programa, fue Jennifer López, que a sus 60 casi años se mantiene con un cuerpo escultural, que realmente lo mantiene haciendo ejercicio, que es fundamental para la vida. Seguimos con el programa. Rosita, contanos. Sí, Nancy, voy a hablar de Emilia. Es internada, estaba muy no pudo hacer los recitales. Y de Tini no va a cantar más, va a ser de vuelta por la tele, así. Y de Madonna estuvo en Brasil la semana pasada. Y de eso. ¿Y el disco de Mechón en Pelo quién lo va a manejar ahora? No sé. Sí, Tini. Yo escuché. Sé. Sí, Nachi. Yo escuché de Emilia Mernes que está bastante complicada. Sí. Hoy escuché mañana en el noticiero, y me desperté que está muy complicada de salud. Sí. Que tiene por lo menos para 15 días a 2, 3 meses de parate, sí. Que está en riesgo su vida porque tiene una gastroenterocolitis infecciosa que se le expandió por todo el estómago. Está internada grave. El otro día salió en el mismo show en vivo que estaba, sí, lo vi yo. Que estaba dando. Sí. Salió con un tapado blanco, con sí. La médica al lado y la representante al lado. A pedir disculpas porque no podía estar en el show. Sí. Y la verdad que la voz que se escuchaba de ella era una voz muy apagada y muy triste también, porque la verdad es una cantante muy joven. Sí. Y tiene mucho futuro. Ojalá no sea nada, ojalá salga adelante. Sí. Que se mejore. Y se mejore, porque realmente una cantante como ella es hermosa. Si estás escuchando a Emilia, le mandamos un beso. Yo soy muy fanática tuya y quiero mucho. Cuídate, queremos Miriam. Lo mismo digo. Emilia. Bueno, ¿continuamos con el programa? Sí. Bueno, vamos cerrando porque acá vamos cerrando el programa. ¿Quieres mandar saluditos? Sí. Yo le mando un beso a Emma. El domingo la voy a ir a ver a Ilmes. Participa en Gimnasia Artística. Mira qué lindo. La nena de mi primo Seba. Mira qué lindo. Chiquita. Emita, te amo. ¿Vos, Rami, algún saludo? A mi mamá y a mi papá y a mis hermanos. ¿Y a tu sobrina, no? Qué feo. Y a mi cuñado. ¿A tu sobrina, no? Sí, cómo no. A Donatella. Ahora, a ver. Estío. Sí. Tiene 3 meses, 4, 3 meses, ¿no? ¿Cuánto tiene? 3-4 meses tiene, ¿no? De Nutella. Sí, sí, fue padre hace poco el hermano de Ramiro. Hace muy poco fue hermano, fue padre. Hace poco. Sí, sí, sí, yo me enteré. Somos muy amigos con Rami. ¿Algún saludo, Eliseo? Bueno, yo tengo una banda. ¿Tienes una banda? ¿Qué tocan? Contame. No, una banda de saludos tengo, quiero decir. ¿Así, así se llama la banda? No. ¿Banda de saludos? No. ¿Cómo me van a saludar? A la peluquera que hoy me voy a tener, pero otro rubio. El hermano saluda a los hijos de mi peluquera, que van muy seguido en el grupo de los jóvenes. Y también a la... A la ex vecina que fue hace un montón en mi peluquera, María Becerra, te queremos, los quimeños, y que vuelvas a vivir en Quilmes y no te mudes nunca más. Perfecto. ¿Algún saludo, Sandra? Sí, le mando un saludo grande a mi mamá, que sé que en algún momento me va a escuchar, y a mi hermano y a todos los que me quieren. Bueno, yo saludo a todos los que me conocen, a todos los que están del otro lado, de acá, de Argentina y del mundo entero. Así que nos vamos despidiendo para un nuevo programa que va a ser el lunes. Hasta el lunes. El lunes de 11 a 12. Hasta el lunes. Nos encontramos el lunes de 11 a 12 con un programa nuevo de La Media Puentes. Hasta pronto. Cuando entro yo cierro la tienda, la pasarela tiembla, la tela en el ventan. Pero cuando se apaga la TV, de Vogue, diva argentina, doy clases de flow. Ya mucho tiempo corrigo en el top, stop. Pongo los dramas en off, mientras vos le pones play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo a mi gente en el show. Dulce como miel y duele como tacas en la piel. Salté el vacío sin caer y al renacer hoy puedo ser cuando nadie me ve. Cuando se apaga la sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes por Vox FM.